Quieren bajarme y no saben cómo hacer. Porque este pibito me miras en la tele, te quieres matar. La envidia te mata, me quieres llevar. Por ser un pibito bien pingambiero, me subís a tu patrullero. ¡Mati! Porque si un negro corre, dicen que se robó. Vamos a llevarlo preso, que algo está fallando.